desde la semana pasada que un poco explotó en los medios de comunicación la situación que están pasando los trabajadores y las trabajadoras del casino de la ciudad de Santa Rosa, pero que se repite en todo el país, intentamos por todos los medios que alguien hablara, que alguien saliera a decir algo, desde los trabajadores que estaban bastante molestos hasta los representantes de los trabajadores, los delegados gremiales. Se nos hizo imposible y lo que se escuchó y en realidad lo que se leyó por algunos medios de comunicación fueron algunas manifestaciones de tipo a través de un comunicado o a través de alguna manifestación que tiene que ver con lo textual y no con la palabra. Sí. Nosotros después de una semana logramos conseguir tres testimonios de trabajadores y trabajadoras del casino de Buenos Aires. Se comunicaron ellos mismos con Radio Kermés porque querían hablar. Ellos no son delegados, ellos son trabajadores y trabajadoras, pidieron reserva de sus nombres, por supuesto, y vamos a respetar eso porque tiene que ver con la continuidad en su trabajo, pero es importante poder escucharlos porque lo mismo que le pasa a ellos, le pasa a los trabajadores de aquí, de la ciudad de Santa Rosa, y es por eso que le agradecemos a cada uno de ellos haberse comunicado y haber tenido la deferencia con Radio Kermés y poder escucharlos y conocer parte de sus historias, más allá de la crítica que es muy dura a la empresa, pero sobre todo a los delegados gremiales, al gremio Aliara, que es el gremio que los agrupa a los trabajadores y trabajadoras de casino. Mauro, antes que escuchar el testimonio, contemos qué fue lo que pasó. El casino, la empresa, decidió, junto con el gremio, sin avisarle a los trabajadores, que le iba a pagar el 50% del sueldo. O sea, se firmó un acuerdo a espalda de los trabajadores, y lo hizo el gremio con la empresa de Cristóbal López. Claro, por eso es tan difícil conseguir hasta una palabra de un delegado, que son los que representan a los trabajadores, porque están en medio de ese negociado que perjudica a los propios trabajadores. Y también hay que decir, Pali, que la situación es casi todos los casinos igual, y en algunos casos peor que acá, porque según dicen algunos testimonios, va a ser más del 50% el que le van a descontar y van a cobrar algunos entre 10.000 y 12.000 pesos. También hay que tener en cuenta eso, y que el mes de marzo se pagó hasta el día 16, que es el último día que se trabajó en los casinos. Después se fue pagando de a poco lo que se pudo, pero también están reclamando la propina, que es una de las partes del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras que más le favorece a ellos. Este primer testimonio es de una mujer que hace 7 años que trabaja en el casino de Buenos Aires, junto a su pareja, son trabajadores del casino y son el único sostén de su familia. Ella tiene a cargo a su madre, que vive con ella y tiene que también bancarla y pagarle no solamente los servicios, sino también la comida y los remedios. Ella indica que los empresarios son los que siempre ganan. Si te parece, lo escuchamos. Estamos muy preocupados por la situación. Yo trabajo hace 7 años. Mi familia depende de mi sueldo, como el de mi pareja, que también trabaja en el casino. Somos el único sostén. Yo tengo a cargo a mi mamá. La verdad que esto nos consterna y nos preocupa a todos. El gremio no da respuestas. Las respuestas que tenemos es que, como la empresa no se encuentra trabajando, digamos, en actividad, diariamente tienen reuniones y están todo el tiempo esperando respuestas. Así que este arreglo del 50% nos lleva a que quizás cobremos menos de 30.000 pesos, y es mucha la diferencia. Obviamente tenemos deudas como todo el mundo, y la verdad que nos consterna, ya que no sabemos si la actividad es una de las últimas en empezar, y es todo incierto. Otra incertidumbre nuestra es que cómo puede ser que nos ajusten a nosotros, cuando sabemos que el área de juegos es un sector que gana siempre, ¿no? Más o menos, digamos que en las provincias quizás es un poco menos el ingreso, pero en Buenos Aires estamos hablando de millones diarios. Bueno, eso es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Que cómo puede ser que ante un grado así de esto que es, nos excede a nosotros como empleados, se puedan no hacer cargo, ¿no? De esto que nos pasa a todos. A ellos les toca el bolsillo, pero a nosotros nos toca nuestra comida. A ellos les toca el bolsillo, a nosotros nos toca la comida, decía la trabajadora, y hablaba de millones que genera el casino. Este trabajador que vamos a escuchar hace 12 años que trabaja en el casino de Buenos Aires, y él asegura que el casino recauda 2.400 millones de pesos al mes y cerca de unos 80 millones por día. Pero fíjate, Pali, la actitud y también la posición que tiene el trabajador respecto a las ganancias del casino y lo que ellos ganan por mes. En realidad es menos de la mitad, porque nuestro sueldo promedio es una cosa, pero si le sumás la propina, adicionales, etcétera, da bastante más de lo que nos tendrían que pagar el 50%, porque incluso es la mitad menos el 3% en concepto de obra social. Durante años, al menos desde que estoy yo y calculo de toda la vida del casino, el casino jamás nos hizo partícipe de las ganancias siderales que han tenido. Según un empleado de caja, el casino está ganando por día 2.400, perdón, por día son 80 millones de pesos, que al mes da 2.400 millones. Solamente de juego, ¿sí? A eso hay que sumarle restauración, parking, shopping. 2.400 millones de pesos mensuales solamente de juegos. Entonces, nada, te decía que jamás nos hizo partícipe de las ganancias, y ahora cuando van a tener 5 o 6 meses de pérdidas, que andás a ver si realmente son pérdidas, nos quieren hacer absolutamente partícipes de esto, pagándonos menos de la mitad del sueldo. El sindicato es el problema. El sindicato jamás nos consultó ninguna paritaria, siempre por debajo de la inflación, siempre quitando beneficios. Menos nos consultó ahora con respecto a cómo va a accionar el casino en tiempos de pandemia y tiempos del barco cerrado. Según el sindicato, es por el mes de abril solamente. Esto se irá negociando mes a mes. Pero si ya empezamos cobrando el 50%, no me quiero imaginar si en septiembre el barco no abra, que según comentan es lo más posible, ¿cuánto nos van a pagar? Entonces, realmente es preocupante, es indignante. Hay compañeros míos que sí son únicos sostén, que tienen una familia tipo de él y tres personas más, y cómo hacen para vivir con un sueldo de menos del 50% que lo habitualmente cobra. Bueno, esa es la realidad de los trabajadores del casino, que se animaron a hablar, se animaron a criticar al gremio, también a la empresa y también a los arreglos que hizo el gremio con la empresa Casino Club, que ahora hay que decir, Pali, también que el Estado Nacional se va a hacer cargo de la mitad del sueldo de los trabajadores a través de el ANSES, que ya prometió que va a pagar el 50% del sueldo. Hay que decir que esto lo van a cobrar ahora, a fin de mes, que es el mes de abril. La próxima trabajadora hace 12 años que trabaja. Ella vive sola, tiene dos hijos a cargo, y fíjate que después de decidir salir al aire y también contar su historia, están pensando en las represalias. Por eso están pidiendo que ojalá que después de todo esto, de las manifestaciones públicas que han tenido a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, ojalá que la empresa no los multe o tenga alguna represalia contra ellos por tomar la decisión de quejarse de una situación tan indignante. Hace 12 años que trabajo en el Casino Buenos Aires, el Casino de Puerto Madero. Tengo dos hijos a mi cargo, en sí es mi único sustento y llevo a cubrir en cuentas y gastos, ¿no? El casino cerró sus puertas el 16 de marzo y desde ahí ya no se trabajó más. Nosotros estamos sin trabajar, calculan que para diciembre van a arrancar recién, y en teoría nos quieren pagar solamente el 50% para que el Estado nos cubra el otro 50%. Si el Estado no nos llega a cubrir el 50%, estamos al horno porque no llegamos a pagar absolutamente nada. El gremio, el sindicato nuestro es Aliara y casi nunca fue a favor nuestro. Las cosas que pedían ellos, días compensatorios y demás, nos traían nada, re poco. Las paritarias siempre fueron en contra, atrasadas y en cómodas cuotas. Esperemos que no tomen represalias con las medidas que estuvimos haciendo, porque ayer entre todos, no sé, habremos viralizado, tiramos Twitter fácil 50 personas. Así que, nada, esperemos que no tomen represalias por eso. Vale, ahí escuchábamos a tres testimonios, tres trabajadores, trabajadoras de casino, que se cansaron del gremio y de la empresa y decidieron hablar, y nosotros los escuchamos aquí.